deseo estar allí cuando Cristo sea el Rey. Quiero sentir su amor en mi ser. Y una vez cerca, Él me abrazará. Deseo estar allí cuando Cristo sea el Rey. Yeah.